Con dos tomas estamos bien. Con dos tomas estamos bien. Bueno, bueno. ¿Qué interesa hoy? ¿Amor? Si quizás nada importe. Nadie saldrá a salvo de todo esto que está sucediendo en este momento. Y ahí vamos. Empezamos por la mitad del recorrido. Dientes partidos. Fútbol. Telam. Y un día nos dicen que sobramos. Paro. ¿Dónde? Seguimos. Dientes salidos. Sangre y sarro. Virulencia. Sistema financiero. Sistema productivo. Inflación. FMI. Y el cuerpo. Dolido. Como extrañado. Salido de sí. Excomulgado y restituido. Como añadido. Valor del dólar. Tarifas. Productos de limpieza, salarios. ¿Qué interesa hoy? ¿Amor? Ventanita del amor. ¿Dónde pasa la lengua y el cigarrillo? Presupuesto 2019.